Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los vivientes de la matanza de Trelew en Argentina. Sí, las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible, y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad. Y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, tomándolo indefenso, aprovechándose de su situación, podría eso lo podemos borrar. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, que es conocido. Y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadro y militantes de nuestras organizaciones, porque justamente se lo había designado para salir dentro de los primeros 25 compañeros, porque eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Esto estaba en conocimiento de la dictadura, y por eso, al mismo tiempo que un acto de venganza, fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios argentinos. Entre nuestros compañeros había dos compañeros elegidos por el Congreso, por nuestro quinto Congreso, como miembro del Comité Central de nuestro partido, que son los compañeros Mario Delfino y Rubén Bonet, y varios otros compañeros, casi la mayoría de ellos, que habían ocupado cargo de dirección, responsabilidad de dirección en las regionales, en las zonas regionales y zonas en que estaban combatiendo. De manera que el golpe de la dictadura sobre nuestros compañeros tuvo claramente un carácter selectivo. Pero la sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria, hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria. Y se manifestó en las calles la clase obrera, el estudiantado, amplios sectores del pueblo se manifestaron en las calles repudiando activamente la masacre de Trelew, levantando el nombre de nuestros compañeros, acompañándolos en esos últimos momentos, dándole honras póstumas, y tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en Tucumán, en las principales ciudades de Argentina, de donde eran oriundos los compañeros nuestros masacrados, hubo manifestaciones de miles de personas portando los ataúdes. En el caso de nuestros compañeros, de los compañeros de el Ejército Revolucionario del Pueblo, en todos los casos los ataúdes fueron envueltos por la bandera de nuestra organización, y con ese emblema desfilaron principalmente en Tucumán, donde fue no pudo el enemigo reprimir con la eficacia que lo logró en otras ciudades. Hubo una manifestación de varios miles de personas muy importante, acompañando al cementerio los restos de nuestros compañeros. Asimismo, se produjo un movimiento huelguístico. La CGT de Córdoba declaró huelga general en repudio a la masacre de Trelew, y hubo otras manifestaciones obreras y estudiantiles. Posteriormente, ahora el 22 de septiembre, primer mes del aniversario de la masacre de Trelew, hubo nuevamente actos y pequeñas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades argentinas, reprimida naturalmente en forma violenta por la policía de la dictadura. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo, y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista. Santucho, usted pudiera hablarnos sobre la situación actual, el momento actual en Argentina, su país. Sí, pese a que estamos un poco alejados de nuestra patria por razones de distancia, la situación conocida, recibimos información y podemos hacer un cuadro aproximado de la situación actual en Argentina. Mientras el movimiento de masas continúa su lucha con energía, ha habido algunas huelgas con ocupaciones de lugares de trabajo. Hace pocos días una huelga de transportistas en Córdoba, de obreros del transporte. Y que continúa en forma ininterrumpida la actividad de las unidades armadas, que se trasluce por la información de la prensa, pese a las nuevas restricciones impuestas por la dictadura a toda publicación. Esas restricciones prohíben nombrar a las organizaciones y propagar las acciones y los comunicados, volantes, etcétera, de las organizaciones revolucionarias. Pero pese a eso, se llegan noticias de distintas actividades de la unidad de guerrillera. Al mismo tiempo, la situación económica se agudiza, se acentúan las tendencias hacia la crisis que se venía manifestando en la economía argentina, y que de acuerdo a ciertas estadísticas se manifiestan en este momento en el estancamiento de sectores básicos de la producción, principalmente el acero, al mismo tiempo que un desarrollo artificial de la industria automotriz, que pese a que ya hace unos meses atrás había saturado el mercado con la producción y había una stock de varios miles, creo que 11.000 unidades, sin embargo sigue creciendo la producción automotriz y la están manteniendo, alentando la demanda con una serie de medidas artificiales, créditos especiales, mayor cotización de los coches usados, etc. El motivo por el que se produce este desarrollo artificial en la industria automotriz es que las empresas se preparan para afrontar la crisis de producción que se avecina mediante la destrucción mutua en el terreno de la competencia. Para eso tratan de contar con stock. Por otra parte, saben y van a tratar, como ocurre siempre con las empresas capitalistas, de afrontar la crisis de superproducción intentando descargarla en las espaldas de los trabajadores. Entonces, para eso hacen stock y se preparan, se cubren para los conflictos que inevitablemente van a venir cuando se produzcan cierre y suspensiones de trabajo motivadas por la saturación completa del mercado, es decir, por el estallido de la crisis de superproducción. La producción de granos también ha sido baja este año, no recuerdo bien las cifras, pero ha bajado en relación al promedio de los últimos 5 años y en relación al año pasado. Y completando el cuadro crítico de la situación económica. El único sector que le ha dado cierto respiro a la economía, pero mínimo, ha sido la exportación de ganado, que en estos momentos tiene buen precio en el mercado internacional y le ha permitido a la dictadura cierto ingreso en divisa, pero mínimo, hasta al punto de que no alcanza a cubrir el déficit de la balanza financiera. Y han debido recurrir a préstamos, principalmente los norteamericanos en estos momentos. Los pronósticos que hacen los mismos economistas burgueses es una agudización de la situación, un aumento aún mayor del costo de la vida. En este momento el dólar ya está por arriba de los 1.300 pesos, es decir, una inflación creo que la más alta o la segunda después de Vietnam del Sur, o la más alta del mundo, algo así, no recuerdo con esa actitud. Pero para dar una idea, el año pasado el dólar estaba a 350 pesos, ahora está a 1300. Y los pronósticos que hacen los mismos economistas burgueses, agudización de esta situación, empeoramiento de del nivel de vida de las masas. Y sin posibilidades de ningún tipo de estabilización en el terreno de la economía. Como todos sabemos, la situación en la Argentina de las masas es muy favorable. Ha habido grandes movilizaciones, continúa habiendo, y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. Esto ha creado una situación muy difícil a la burguesía en su conjunto, para lo que busca una salida que, más bien dicho, busca un respiro para tratar de pasar la situación esta y más adelante ponerse en condiciones de una estabilización que permita un poco más de vida al capitalismo en la Argentina. Ese respiro que necesitan y que tratan de obtenerlo de cualquier manera, presionado, como decíamos, por la situación económica, por la lucha de las masas y por la actividad de las fuerzas revolucionarias, principalmente de la guerrilla, de las organizaciones armadas. La burguesía argentina en su conjunto se encuentra así en una situación, en un callejón de difícil salida. Acosada por la crisis de la economía, la actividad, la enérgica actividad de las masas y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones armadas, obliga a la burguesía a buscar un respiro que le permita atravesar esta situación crítica y más adelante buscar una estabilización para lograr prolongar la vida del capitalismo en la Argentina. El conjunto de los sectores burgueses comparte, está de acuerdo en llegar en capear el temporal, en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Y en este momento están trabajando, se han propuesto llegar a lo que llamó la dictadura un gran acuerdo nacional, es decir, llegar a un acuerdo del conjunto de los partidos burgueses con el ejército, con las fuerzas armadas, para ofrecer algunas soluciones de palabra a las masas, tratar de despertar esperanza en las masas acerca de posibles soluciones por la vía electoral, de esa manera tratar de detener la lucha de las masas, aislar a la guerrilla para golpearla y aniquilarla. Ese es el sentido de las actuales tratativas entre los distintos sectores burgueses que comenzaron ya antes, aún en la época de Livingston, durante la presidencia de Livingston, comenzaron con la Hora del Pueblo, después el Frente Cívico y ahora el llamado Plan de Reconstrucción Nacional que presentó Perón y fue aceptado por los militares, por la dictadura militar. En ese acuerdo se unen radicalismo, el peronismo burgués, el frondicismo, la UCRI, un conjunto de partidos burgueses con la dictadura militar. Y el plan consiste en un llamado a elecciones condicionado con la garantía para los militares de que ellos van a continuar controlando entre bambalinas la política nacional, que van a dejar en manos de los políticos el tratamiento de todas las cuestiones, dándoles participación en el tratamiento de todas las cuestiones de la administración gubernamental, y van a mantener en sus manos la lucha contra las organizaciones revolucionarias, contra la guerrilla y contra la vanguardia revolucionaria de las masas, la vanguardia clasista, principalmente la vanguardia obrera. Pero ese plan está condenado al fracaso, porque solamente podría tener alguna posibilidad de lograr el objetivo ese de distraer a las masas, de engañarlas, si hicieran algunas concesiones de tipo populista. Pero hoy día en la situación de la Argentina no hay margen para ningún intento populista, no hay margen económico, no hay margen social. De manera que cualquier gobierno, el próximo gobierno radical o peronista, que asuma como culminación de este acuerdo y establezca un gobierno de tipo parlamentario en la Argentina, no tiene posibilidad de mantenerse, de esbozar siquiera una política populista, porque sino que por el contrario, y mediante una política inteligente que sepamos aplicar las organizaciones revolucionarias, las masas han de acrecentar su lucha para recuperar en parte, aunque sea su nivel de vida, que viene en un continuo y acelerado descenso en todos los últimos años. Para eso se va a movilizar, continuando toda la tradición de lucha que tiene las masas en Argentina, principalmente el proletariado. Sirviéndose de la legalidad que necesariamente va a tener que dar un gobierno de tipo populista, un gobierno no populista, sino un gobierno de tipo parlamentario, las masas sin duda se han de lanzar a luchas cada vez más amplias y más enérgicas. La guerrilla, por su parte, no tiene el menor motivo para disminuir su actividad armada, desde el momento en que es claro para el pueblo argentino de que no se trata de un gobierno de tipo popular, el que pueda surgir de un proceso electoral condicionado como el que está preparando la burguesía en este momento. Es decir, que es claro que no hay una unidad popular, nada que se parezca a la unidad popular chilena, sino que simplemente una elección condicionada donde el pueblo o las masas están ausentes de ese proceso y que solo están presentes en la medida en que se le intenta engañar. De manera que no hay ningún motivo político que dificulte la intensificación de la actividad armada de las organizaciones revolucionarias. La perspectiva para nosotros es entonces, ante la posibilidad de la concreción del plan dictatorial, ante la concreción del llamado Gran Acuerdo Nacional y la realización de una elección y el surgimiento de un gobierno radical o peronista de ese proceso electoral, la perspectiva para nosotros es de intensificación de la lucha de las masas, de intensificación de la actividad guerrillera, de desarrollo más amplio, en una palabra, de la lucha revolucionaria en la Argentina. Y que la estabilidad de cualquier gobierno parlamentario que surge de la elección va a ser mínima y va a estar planteado al poco tiempo otra vez el regreso de los militares al gobierno, o el endurecimiento, un control mucho más estrecho por parte de los militares sobre el gobierno parlamentario. Es en líneas generales es como vemos en este momento la situación argentina. que creemos que nuestra patria vive un momento de viraje, donde podemos los revolucionarios observar el futuro con marcado optimismo, dado que se vislumbra un periodo de desarrollo de muy amplio que, como no tuvo antes nuestra patria, de la lucha revolucionaria, de participación muy amplia, creciente de las masas del pueblo en la lucha revolucionaria, de la realización, el establecimiento de uno de los nuevos Vietnam que vislumbrar el Che y que, como sabemos, es el camino para que debemos transitar para la eliminación definitiva del capitalismo en cada uno de nuestros países y del imperialismo a nivel mundial. Muchas gracias, Santucho. ¿Qué nos pudiera decir sobre las declaraciones de los sobrevivientes de la matanza de Trelew, de la información que ellos ofrecieron a la prensa? Bueno, lo que quería recalcar era con respecto a cuando nosotros llegamos acá a Cuba, en la cual todavía no sabíamos cuál era el número de los compañeros sobrevivientes del asesinato, de la masacre de Trelew, de la confianza que nosotros depositábamos en nuestro pueblo y de que esas movilizaciones de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, de esos gritos de protesta, todas esas adhesiones que se despertaron iban a ser el factor fundamental para salvar la vida de los compañeros que quedaban heridos, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Es decir, fueron todas esas acciones de protesta y de movilizaciones las que impidieron que el enemigo pudiera rematar a esos combatientes que todavía quedaban vivos, ¿no es cierto?, que habían podido burlar el asesinato total, ¿no es cierto?, el exterminio total de los 19 compañeros. De los 6 compañeros que en ese momento eran presentados como heridos, quedaron 3. Y esos 3 se han salvado gracias a esa movilización de nuestro pueblo. De las declaraciones de nuestros compañeros, de los relatos que ellos hacen de esa experiencia, se ve claramente el valor, ¿no es cierto?, de la moral revolucionaria, el valor de la fuerza revolucionaria de esos compañeros, que es lo que en estos momentos nosotros rescatamos fervientemente, que es lo que en estos momentos a ese golpe duro para nosotros, ¿no es cierto?, nos da fuerza para convertirlo en una gran victoria, ¿no? Y que es lo que nos hace visualizar que el dolor, digamos, de los compañeros caídos hoy será la alegría de nuestro pueblo mañana, ¿no? En ese sentido, los compañeros a través de los relatos han vivido toda una serie de preparaciones para la masacre, para el asesinato, ¿no? A través de vejaciones morales, a través de prácticas en seco, de fusilamientos, ¿no es cierto?, a través de no dejarlos dormir, ¿no es cierto?, una serie de actitudes que propias, digamos, de representativas, ¿no es cierto?, de lo que son las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no?, a lo largo de toda su historia. En ese sentido, la actitud de nuestros compañeros es una actitud que hace que el enemigo le tema más aún, ¿no? Es decir, que se ve claramente cuando van a terminar de rematar a nuestros compañeros en el Capitán Sosa y en el Teniente Bravo, ¿no?, en la actitud temerosa y hostil, ¿no es cierto?, en las preguntas si iban a declarar y las respuestas de nuestros compañeros, a pesar de que ya habían sido masacrados varios compañeros, de que no iban a declarar. Esa moral revolucionaria es lo que a nosotros nos da mucha fuerza y nos fortalece cada día más en nuestro combate, en nuestra lucha. Y el otro aspecto que es importante destacar de nuestros compañeros es el espíritu con que ellos manifestaron toda esta narraron, ¿no es cierto?, todos estos crímenes que realizó el enemigo, ¿no? Eso también es un golpe para el enemigo, porque ahí están la foto de los tres compañeros sonrientes, ¿no es cierto?, reflejan en la cara una alegría y un dolor, ¿no es cierto?, pero una profunda fe y confianza en la victoria, ¿no? Y por eso hoy se hace más en carne propia, ¿no es cierto?, las palabras del Che, ¿no es cierto?, hasta la victoria siempre. ¿Pudiera ahora referirse a la situación actual en su país, Argentina? Bueno, la realidad de Argentina, digamos, es una... Se encuentra, el gobierno de la burguesía en Argentina se encuentra en una situación de inestabilidad. Y se encuentra en una situación en la cual las fuerzas del enemigo, ¿no es cierto?, y las fuerzas revolucionarias están en una situación también semi-equilibrada, ¿no es cierto? Es decir, se ha dado un profundo avance en las fuerzas revolucionarias, ¿no es cierto?, que he manifestado en una serie de hechos que son ya parte de nuestra historia, ¿no es cierto?, movilizaciones masivas, procesos insurreccionales de características cada vez más violentas, ¿no es cierto?, en las ciudades, en el campo, y el fortalecimiento de organizaciones revolucionarias que plantean una estrategia de guerra revolucionaria y que su práctica es la lucha armada, ¿no es cierto?, su método principal. Esos son hechos que hacen que las fuerzas revolucionarias hayan ido, ¿no es cierto?, creciendo, ¿no?, consolidándose desde hace unos años atrás, ¿no es cierto?, a pesar de los numerosos golpes que ha dado el enemigo, ¿no? Y que, por otro lado, la situación del gobierno militar en Argentina, del partido militar, sea una situación inestable, ¿no es cierto?, poco firme. Las posibilidades de la situación en Argentina, en estos momentos, en esta coyuntura, las elecciones se dan dentro de 6 meses aproximadamente, hacen vislumbrar, ¿no es cierto?, que las posibilidades de salida que tiene el partido militar son muy escasas, muy poco probables. Por un lado, la existencia de un gobierno populista como resultado de esas elecciones es un gobierno de patas muy cortas, porque no puede, de hecho ya no puede, responder a las expectativas, ¿no es cierto?, al nivel de las reivindicaciones que tiene el pueblo argentino y fundamentalmente la clase obrera argentina. No puede responder a ese nivel de conciencia. Por lo tanto, es un proceso que indudablemente en corto tiempo va a ser superado por esas mismas masas. Sería abrir una válvula de escape que lo sobrepasaría de nuevo. Y por otro lado, la posibilidad de salida de un gobierno de mano dura, ¿no es cierto?, es decir, de continuidad del actual gobierno, ¿no es cierto?, lo único que llevaría, digamos, es a una mayor radicalización, ¿no es cierto?, a un mayor fortalecimiento del campo revolucionario, ¿cierto? Es decir, el avance de ese campo revolucionario no lo pueden detener, no lo pueden contener. El grado de contradicciones que se presentan dentro de la burguesía en Argentina son importantes. Y nosotros, como organizaciones armadas peronistas, reivindicamos esa experiencia política, ¿no es cierto?, del peronismo como una experiencia que de gran parte de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, y de gran parte de la clase obrera argentina, de la mayoría de nuestro pueblo, que es un factor determinante en esta coyuntura, ¿no? Determinante porque el peronismo es un movimiento de masas en Argentina mayoritario, que ha vivido numerosas veces ya los procesos de proscripción, los procesos de persecución, ¿no es cierto?, por parte de la reserva de la burguesía, que es el partido militar. Es decir, se ha dado los fusilamientos del 56, la época de la resistencia peronista, las proscripciones del 62, ¿no es cierto? Es decir, numerosas experiencias que ha venido realizando ese movimiento que hoy en día hacen que sea un factor determinante, ¿no es cierto?, en la vida política de Argentina. Y como nosotros decimos que no se puede hablar de peronismo sin Perón, ¿no es cierto?, y reconocemos en Perón un líder popular, ¿no es cierto?, un hombre que aglutina gran sector de masas en Argentina, ¿no?, y que representa, en la medida que es líder popular, representa el sentir de ese pueblo, ¿no es cierto? No es su vanguardia revolucionaria, pero es un hombre que representa el nivel de conciencia alcanzado por ese pueblo. Creemos que Perón también va a jugar un papel importante en la coyuntura, ¿no? Y en alguna medida es el factor que en estos momentos agudiza las contradicciones del enemigo, ¿no? Y evita, por otro lado, en gran parte, ¿no es cierto?, que ese peronismo sea ganado, ¿no es cierto?, por el campo enemigo, que ese movimiento sea quebrado, ¿no es cierto?, que ese gran miedo que tiene el partido militar a los movimientos de masa, a todos los movimientos de masa, ¿no es cierto?, en cualquier país capitalista dependiente, ¿no?, ese miedo a la unidad, a un movimiento de masa aglutinado, es decir, Perón evita que sea destruido, ¿no es cierto?, que esa unidad se destruya. Y en ese sentido, Perón va a jugar un papel, ¿no es cierto?, de importancia en la coyuntura, ¿no? De hecho, lo está jugando un poco, ¿no?, a través de todas las de los cables, ¿no es cierto?, de la noticia que viene en Argentina, puede vislumbrar la vigencia que tiene el peronismo y la vigencia que tiene Perón en la política nacional en Argentina, ¿no? Cualquiera sea el resultado, digamos, de la definición de la coyuntura electoral en Argentina, nuestra respuesta, ¿no es cierto?, es decir, tanto para un gobierno de características populares, en caso de que se dé, es la de construcción del ejército popular, como única garantía para la toma del poder. Y en ese sentido, en un gobierno de ese tipo, el desarrollo y el impulso, ¿no es cierto?, de las masas es fundamental, ¿no? En caso de darse una expectativa de ese tipo, nosotros, nuestra tarea sería esa, prepararnos, ¿no es cierto?, para construyendo ese ejército, ¿no es cierto?, prepararnos para dar una perspectiva estratégica en un proceso que tiene patas muy cortas en Argentina, ¿no? Y la única forma de prepararse es en forma activa con las masas, ¿no?, a través de movilizaciones, a través de formación de milicias obreras, ¿no es cierto? Esa es la única garantía, y el pueblo argentino, especialmente el peronismo, es una experiencia que la vive, de tener una participación en el poder, de sentirse de la clase obrera, ¿no es cierto?, tomar conciencia de su dignidad como hombre, ¿no es cierto?, como clase, a pasar por no contar con esa fuerza militar, ¿no es cierto?, del campo popular, a pasar a una situación de explotación cada vez más aguda. Y en el caso de que la coyuntura se dé de otro tipo, que es un continuismo, ¿no es cierto?, de la fuerza militar, que es lo más probable, ¿no es cierto?, por la situación del imperialismo y de las fuerzas monopólicas de la burguesía nacional en Argentina, que así sea, nuestra respuesta es la misma respuesta, digamos, que han dado los compañeros en nuestros héroes de Trelew, ¿no? Es decir, salir, ¿no es cierto?, y seguir combatiendo, ¿no?, seguir construyendo el ejército. Bueno, en ese proceso de desarrollo del movimiento revolucionario que estábamos relatando y en el que nos encontramos en la actualidad, donde por supuesto nosotros confiamos en que este proceso va a seguir desarrollándose favorablemente para el campo popular, porque pensamos que están dadas todas las condiciones que posibilitan ese desarrollo, y en definitiva dependerá, como siempre depende, de la mayor o menor capacidad de los hombres que tienen a su cargo ir dirigiendo este proceso, que siga adelante este camino que realmente nos hace ser optimistas pese a lo dificultoso y a lo largo que es, sin duda alguna. En esa situación nos encontramos con el proceso electoral, con la convocatoria a elecciones efectuada por el gobierno militar. Las implicancias y el sentido de esta convocatoria a elecciones, ya nos hemos referido en numerosas ocasiones a su sentido último, a su carácter tramposo, a todas las finalidades que persigue en cuanto a frenar el desarrollo del movimiento revolucionario y en cuanto a se ha propuesto el régimen mediante esta propuesta llamada por ellos del Gran Acuerdo Nacional, impedir el el desarrollo creciente del movimiento popular que lo tenía y lo tiene realmente acosado. También creemos que hace a la objetividad reconocer que no hay que subestimar tácticamente al enemigo, que ha demostrado en la Argentina manejarse con cierta habilidad y con cierta ductilidad, forzado por los acontecimientos. Pero lo que está en el fondo de esta cuestión, y que a medida que se desarrollaban los acontecimientos ha ido apareciendo claramente, es el carácter proscriptivo y tramposo de las elecciones, a través del cual, como decía el compañero anteriormente, lo que sí se ve claro es que el régimen lo que busca es formas nuevas que aseguren la continuidad y la supervivencia del régimen. Esto está expuesto claramente en casi todas las declaraciones de los miembros del gobierno, del ministro del Interior, del presidente, de los jefes de las Fuerzas Armadas. Y frente a eso, frente a esa situación, nosotros estamos luchando y hacemos todo lo posible por impedir que se consume esa trampa, que se consume un proceso electoral fraudulento. O sea, no rechazamos, como lo hemos dicho muchas veces, un proceso electoral si este es limpio, si posibilita la participación plena del movimiento popular, que en la Argentina tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? El movimiento popular mayoritario y masivo es el movimiento peronista, dentro de ese movimiento peronista está la figura indiscutida, el líder de ese movimiento, que es el general Perón. Nosotros propiciamos y planteamos entonces que no rechazamos un proceso electoral siempre y cuando haya una convocatoria limpia y que no permita o indirectamente. Por supuesto que en este momento a nosotros nos cuesta imaginarnos un proceso electoral limpio a esta altura del desarrollo de los acontecimientos. Pero no obstante eso, no rechazamos totalmente la posibilidad de que se produzcan modificaciones en el fenómeno de las elecciones de aquí hasta que ellas se consumen. Mientras tanto, nuestra tarea, nuestra obligación es continuar llevando adelante el proceso de la lucha en todos los frentes, la lucha armada, la lucha no armada, organizando al pueblo, porque estamos convencidos que aún cuando existiera, y esto es lo que planteamos siempre, aún cuando existiera un proceso electoral, por más limpio que ese proceso electoral fuera, eso de más está decir que no garantiza la posibilidad del acceso al poder. Aún en caso de darse la posibilidad de acceso al gobierno del movimiento popular, cosa que nos parece muy difícil, casi imposible en la situación actual, de cualquier forma hay experiencias, no solo las experiencias mundiales, sino experiencias muy concretas de la República Argentina, en la que el movimiento popular llegado al gobierno ha sido derrocado, ha sido volteado por golpes militares, y eso nos plantea a nosotros, nos plantea a todo el pueblo, la necesidad de estar preparados y seguir desarrollando la lucha para garantizar que en el caso que se diera una situación así, estuviéramos en condiciones de enfrentar al partido militar. O sea que la posición del movimiento popular, del movimiento revolucionario, es en este sentido clara a nuestro juicio, en el sentido de seguir golpeando al enemigo, de seguir operando, de seguir desarrollando la lucha en todos sus niveles, en el nivel armado, en el nivel no armado, seguir organizando al pueblo en sus distintas instancias, desde las unidades armadas hasta las unidades no armadas, para seguir llevando adelante esta lucha en el mayor nivel posible, categorizando, como lo hacemos siempre, la lucha armada como el método principal. Dentro de esa perspectiva, nosotros pensamos que ante una situación electoral concreta podremos tomar una u otra decisión según sean las características que tenga en el momento en que se concrete definitivamente esa instancia electoral, podremos tomar una decisión en uno u otro sentido, pero lo que está claro a nuestro juicio es la perspectiva central que debemos continuar y de la que no nos debemos alejar, haya o no haya elecciones. Porque si hay elecciones, si hay elecciones fraudulentas, está claro por qué. Si no hay elecciones fraudulentas, también está claro, porque habrá que proteger, habrá que defender ese triunfo, habrá que consolidar. Y si no hay elecciones, lo mismo. O sea que nuestro camino es uno, único e indivisible. Más allá de los pequeños recodos que pueda haber por el camino y de variantes que puedan producirse y que realmente nosotros no controlamos, ¿no es cierto? Porque como en toda contienda son dos los que luchan y, en fin, uno tiene sus armas, el otro tiene las otras y cada uno utiliza las que puede y le parece que son más útiles para seguir adelante por el camino. Y nuestro camino concretamente nosotros entendemos que es muy claro, que además que cuenta con la simpatía, con la aprobación y con la participación creciente de nuestro pueblo, que es en definitiva lo que nos alienta, nos da fuerza y lo que nos permite ver con optimismo en el sentido de que esta lucha se va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo y va a seguir aumentando hasta derrocar al régimen que impera en nuestro país. Bueno, con respecto a las declaraciones de los compañeros sobrevivientes de la masacre de Trelew, lo que puede agregarse a lo que ya ha publicado la prensa y a lo que hemos dicho en anteriores ocasiones es que esos testimonios certifican fehacientemente lo que todo el mundo suponía sin haber presenciado directamente el episodio. O sea, nadie dudaba, salvo la versión oficial del gobierno argentino, que se había tratado de un asesinato a mansalva, ejecutado directamente por oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra argentina. Los compañeros relatan con lujo de detalles, incluso se han proporcionado a la prensa planos de ubicación, de dónde estaban en el momento que se produjo el asesinato, el fusilamiento a sangre fría, que datos que han servido para ilustrar con precisión y confirmar, como decía antes, lo que todo el mundo suponía y lo que todo el mundo estaba seguro, salvo la versión oficial del gobierno argentino. Por supuesto que a nosotros Todo esto obviamente nos ha dolido mucho, pero a la vez, como todos los dolores que sufren los revolucionarios en esta lucha, sirven para endurecernos y fortalecernos en esta lucha que desde el momento que la emprendimos éramos conscientes de que iba a ser larga, cruenta y muy difícil. Lo que sí tiene que quedar claro es que nosotros, el conjunto del pueblo argentino, ya ha juzgado este crimen y que sin duda alguna la justicia del pueblo aplicará en el momento correspondiente las sanciones que corresponden frente a ese crimen horrendo. Con respecto a ese crimen, uno puede decir, sin lugar a dudas, que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina, sino que está clara la responsabilidad del régimen militar argentino en esta matanza. Quien conoce someramente las costumbres, los hábitos, en fin, las normas por las que se rigen estas fuerzas armadas, sabe claramente que cosas de este tipo no son efectuadas ni hechas por individuos aislados. Ningún oficial o suboficial de la Marina es capaz por sí mismo de tomar una determinación de ese tipo. Eso quiere decir que, a nuestro juicio, que más allá de la responsabilidad general que siempre tiene un régimen de opresión con respecto a los crímenes que se producen durante su vigencia, durante su imperio, en este caso concreto hay sin lugar a duda una responsabilidad directa del régimen militar argentino. En fin, es sintomático, ya lo señalamos en alguna otra ocasión, que la ejecución de los compañeros se haya producido en la madrugada siguiente a una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe. O sea, no nos cabe ninguna duda de que existe una responsabilidad directa, personal, no general e indirecta, sino directa y personal por parte de la Junta de Comandantes en Jefe y del Partido Militar en su conjunto, pero en este caso concreto de las personas que ejercen la jefatura del gobierno argentino y que está, en fin, personificado en los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En fin, lo que queríamos decir era, fundamentalmente eso en cuanto a que el pueblo y la historia ya tiene formado su juicio y su opinión con respecto a esta cuestión y a quienes son los responsables de la misma, y que solo resta, digamos así, que la justicia popular, la justicia revolucionaria, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de esta matanza. Y que sin duda, más tarde o más temprano, eso se hará.